radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Buen día. Yo soy de Candeo. Hemos venido un grupo bastante amplio a apoyar a todos los paradistas que hay en este mercado. De verdad, lo estáis haciendo bien. Hay que resistir y las fuerzas son la unidad de punta a punta de esta ciudad. Tenéis todo nuestro apoyo. Vendremos las veces que haga falta y si tenemos que venir a comprar, también lo haremos. Y basta es con la presencia de los que estamos aquí, cada uno valemos por 10. Tenemos que mover esta ciudad porque dentro de poco vendrán a pedirnos el voto otra vez. ¿Y qué tenemos que aprender la gente de a pie sencilla? Que dejen de hacer demagogia. No nos dé 20 euros del dinero público para ir a gastarlo no se sabe en qué, sino potencien el mercado, los productos de proximidad, los productos de calidad. No tienen derecho a que la gente tenga que ir a las grandes superficies, como se ha dicho aquí. Estos políticos, ¿y qué realidad viven? Vamos a construir viviendas para los jóvenes. Sí, señora Marta, no, Parrés. Hay 7.000 viviendas vacías en Sabadell. Compren viviendas y póngalas con alquileres para nuestros jóvenes que puedan organizar su vida, que no tienen futuro, muchos de ellos, y dejen de hacer demagogia y dejen de vendernos eslóganes. Y este mercado se tiene que renovar y tiene que seguir estando, porque no es necesario tirarlo a tierra. Utilizan todos los medios, como bien he dicho antes, para privatizar y tirar las cosas abajo, como es el gimnasio municipal, ahora lo van a externalizar, que es privatizarlo. Así que, por favor, las cosas por su nombre. Todo lo que consumimos es salud si el producto está bien elaborado. Esto debería de aprenderlo como políticos. Así que, por favor, que dejen de hacer demagogia. Yo cuando sentí lo de los 2 millones de euros, es que alucino. Hay que pedir responsabilidades. ¿Cómo es posible que se deje perder esto y que nos vengan a vender? Porque es lo que están haciendo. Palabras huecas. Vamos a construir viviendas para los jóvenes, vamos a hacer cultura. No, la cultura es tener calidad de vida, es tener a las personas en cuenta, es escuchar a las personas. Y esto es lo que no nos está pasando. Ánimo, compañeros de los que estáis aquí resistiendo, y los vecinos de Candeu, vendremos a apoyaros, y la asociación de vecinos, todos por Candeu. Adelante, compañeros, y cuando digo compañeros, es una palabra muy manida. Nosotros somos mayores, pero somos los que practicamos lo que decimos. Y aquí estamos para lo que os haga falta. Solidaridad y a ver si esta ciudad despierta, que hay muchos barrios. Somos 215.000 habitantes. ¿Qué le está pasando a la gente de este pueblo? Que estamos dormidos. Porque esto es lo que puede transformar y cambiar las cosas. Y me da igual si me tienen manía. No le debo nada a nadie. Siempre he luchado por mi ciudad y aquí estaré con mis vecinos para lo que haga falta y con la gente progresista. De todos los colores políticos. Compañeros, adelante. Que si hace falta, vendremos a pensaros en que estamos en el otro punto de la ciudad. Adelante. La Yesca, divulgación político-musical de extrema unción. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Enterrados, sin respiro, va a explotar este mundo y hacer sin motivo. Desafiados, sin sentido, no esperamos la mano de Dios compasivo. Barrionalismo es una manera de nombrar la pertenencia a un barrio como un ingrediente fundamental para definir y defender la propia identidad desde algo parecido a una forma de patriotismo. Según el Diccionario de las Periferias, es el sentimiento de orgullo y pertenencia con el que muchos de los habitantes de las periferias responden a la estigmatización y marginación que sufren sus barrios. Funciona como un punto fuerte de identidad y de construcción de una experiencia común. El barrio es ese lugar donde todo el mundo se reconoce, habla el mismo idioma, donde todos tienen problemas parecidos independientemente del lugar del que procedan, donde es posible hacer comunidad y pelear juntas por un mundo mejor. Y eso bien merece alzar la cabeza, a pesar de que la desigualdad se palpe en cada esquina de estos barrios. La cuestión es, ¿qué es o a qué llamamos barrio? La contestación podrá parecer obvia, pero no lo es, por cuanto remite a una subdivisión que no puede ser descrita objetivamente a partir de criterios administrativos, como el distrito, ni siquiera geográficos o urbanísticos. Excepto en países en que el término barrio se aplica en exclusiva a sectores considerados pobres de una urbe, como es el caso de Venezuela, por barrio se entiende un territorio urbano con unas dimensiones ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas. También ha de tener unos límites más o menos reconocibles, aunque no haya acuerdo a la hora de establecerlos cuando se pregunte por ellos. Por otra parte, suele o solía reunir una población más bien socialmente homogénea. Fundamental, su morfología debe no solo permitir, sino propiciar la interacción entre residentes. Le suele corresponder un cierto sentimiento de pertenencia, que a veces puede ser clave para presentar y reconocer la posición que cada uno ocupa en relación con la sociedad en su conjunto, ya que es la sede de una red estratégica de solidaridades, tanto duraderas como efímeras. En cualquier caso, el barrio es una verdadera institución social de primer orden, a la que se le reservan, todavía hoy, tareas fundamentales en la formación de la persona. Es el molde o configuración básica para cualquier modalidad o apropiación psicológica y afectiva del espacio, de cualquier espacio, ya que es nuestra primera experiencia, constantemente reeditada, de esa región que se extiende más allá de las puertas de nuestra casa y que es menos nuestra e incluso menos colectiva cuanto más nos alejamos de ella. Ahora bien, al mismo tiempo que el barrio es un espacio subjetivo de prácticas individuales, también es un espacio objetivo de y para la acción colectiva. El barrio es una unidad social clave, asociada a un tipo de integración social basada en la proximidad y en las interacciones frecuentes cara a cara que no tienen por qué estar exentas de conflictividad y de prácticas de exclusión. Es importante subrayar el papel que los barrios han jugado siempre en las luchas sociales, por su tendencia a convertirse en baluartes desde los que las clases populares podían acuartelarse, por así decirlo, en ciertos momentos críticos. Y eso vale tanto para los barrios antiguos de las ciudades como para los grandes polígonos de bloques en el extrarradio urbano. Pensemos en el ejemplo que nos prestaba de ello no hace mucho el conflicto en el barrio de Gamonal, en Burgos. En este y en todos los casos hubo un elemento común y básico: la aceleración y la intensificación que en cualquier momento podían conocer las relaciones cotidianas entre personas con unos mismos intereses sociales en un nicho de interacción permanentemente activo o activable. La acción colectiva resulta entonces casi inherente a una vida cotidiana igualmente colectiva, en el que la gente coincide en el día a día, se ve las caras, tiene múltiples oportunidades de intercambiar impresiones y sentimientos, y se convierte en vehículo de transmisión de todo tipo de rumores y consignas. La protesta, incluso la revuelta, están predispuestas e incluso presupuestas en un espacio que las propicia a partir de la facilidad con que en cualquier momento se puede bajar a la calle. Allí donde el encuentro con los iguales es inevitable, y es inevitable compartir preocupaciones, indignaciones, y después una misma convicción de que es posible conseguir determinados fines por medio de la acción común. Décadas de luchas en los barrios del mundo entero por el derecho a la ciudad son la prueba de ello. El vecindario se convierte de este modo en un factor desencadenante de determinadas relaciones sociales, entre ellas las asociadas a la actuación colectiva para lograr objetivos comunes. Concentrar se reconoce una vez más como sinónimo de concertar, o dicho de otro modo, nos volvemos a encontrar con las consecuencias del factor aglutinante en los procesos de contestación, factor que no resulta de otra cosa que de la existencia de contextos espaciales que favorecen la interacción inmediata y recurrente. Vivir cerca se convierte entonces, a la menor oportunidad, en luchar juntos. Bienvenidos todas a La Yesca. Llamado barrio conflictivo, te han buscado, te intentan destrozar, has mirado muchas. amarilla siniestra. Eres la culpable de querer vivir en paz. En tus calles no hay sitio para ello. Que se vayan, no los queremos ver. No, no nos vamos a dejar. Molt bones, benvenuti tutte a este nuevo programa de La Llesca en las ondas de Radio Trama, la Radio Lliure de Sabadell. Hoy traemos un programa muy especial. Queríamos traeros este artículo de Javier Correa y Miguel Ángel García en El Salto Diario, así como el audio que hemos puesto al principio, porque resume a la perfección de lo que vamos a hablar hoy. Y para ello iremos alternando, como siempre, con canciones más o menos relacionadas con el tema que vamos a tratar. Y hoy toca hablar de barrio. De lucha barrial, que al final es la lucha de clases de toda la vida. De cómo a las instituciones les resbala muy fuerte la constitución y naturaleza de su ciudad y las múltiples realidades que en ella se pueden percibir y se limitan a hacer como que hacen por inercia. Y ante la duda, ladrillazo. No hay más que ver cómo está de nuevo Sabadell, que da gusto ver la de obras nuevas que hay. Y la verdad es que nos hemos centrado en un solo tema para este programa porque da para rato, pero podríamos habernos centrado en tantos otros. Ya advertimos hace unas semanas de que si empezábamos a comentar irregularidades y malas praxis varias en el equipo de gobierno de esta ciudad, no acabamos nunca, lamentablemente. Y no sé si acabaremos algún día, pero el caso es que no paran de ser noticia y casi nunca para bien. Un ejemplo es la pésima gestión que también se está haciendo con la construcción de un campus universitario en el mítico recinto de la fábrica Artextil. No entraremos ahora en a fondo porque es para otro programa, pero por si no estáis al caso, ha salido el equipo de gobierno quejándose de que seguramente se van a atrasar las obras porque los partidos de la oposición tienen la manía de presentar alegaciones y plantear dudas. Y ya han salido en tromba todos los partidos de la oposición a desmentir esto, y han denunciado que el gobierno miente, como en tantas otras ocasiones. Pero aún así, tienes los santos ovarios de decir que, claro, si nos van poniendo pegas, yo así no juego. Por lo visto aún están acostumbrados a gobernar como su papá político Bustos y no acaban de entender cómo va lo de hacer las cosas entre todos. Lo más probable, como ha pasado siempre con los gobiernos socialistas en esta ciudad, es que están viendo que no llegan a tiempo para tener empezado nada el año que viene, cuando haya elecciones, y se les va el principal activo que tienen para ganar votos: hacer ver qué hacen. Porque propaganda y fotos, las que queráis, siguen siendo instagramers políticos. Pero a la hora de gestionar problemas reales, parece ser que no están tanto por la labor. Ya lo comentamos hace unas semanas, os invitamos a escuchar el programa al respecto, pero el caso es que la plataforma de afectadas por la hipoteca de Sabadell sigue sin tener respuesta del equipo de gobierno por haberles quitado el local de un día para el otro. Sin previo aviso, se encontraron que no podían realizar las asambleas donde llevaban 8 años haciéndolo, y a día de hoy siguen sin tener ninguna noticia por parte del gobierno, cuando precisamente, si existe la PA, es por ineficiencia e inacción de los propios gobiernos locales. Y no solo no apoyan públicamente a los que les limpian los trapos sucios, que debería estar solucionado por los equipos públicos, sino que les ningunean y hacen como si no pasara nada. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué se puede esperar de una persona que o no ve el problema o directamente hace oídos sordos ante el problema estructural de vivienda que sufrimos tanto aquí como en casi todo el país? Y me estoy refiriendo a que hace unos días le hicieron una macroentrevista a la alcaldesa Marta Farrés acerca de sus 3 años de mandato, y en una de las preguntas, ya torticera de base, le preguntaban, y cito literalmente: «Hay 3.000 pisos ocupados en Sabadell. ¿Qué están haciendo para abordar la situación?». Pues ante esta pregunta, que obvia todas las posibles casuísticas y va únicamente a la cifra de 3.000 pisos ocupados y a ver qué vamos a hacer aquí, nuestra querida Marta respondió, pues, como se espera, ¿no?, de una alcaldesa socialista, abordando el problema desde una óptica global y teniendo en cuenta el grave problema de acceso a la vivienda de Cito literalmente: «Afecta a todos los municipios y todas las grandes ciudades. Creo que nos debería acompañar la normativa. No puede ser que tengamos gente problemática en los barrios ocupando y que no los podamos echar. Dependemos de un proceso judicial que se alarga demasiado y con la nueva ley de vivienda debería permitir actuar. Esto no tiene nada que ver con los niveles de ingresos. Esto es civismo. Nosotros hemos dado la orden a la policía municipal para evitar las ocupaciones. En 2018, cuando yo no estaba, se evitaron 16 ocupaciones, mientras que ahora ya son unas 50. Esta continuará siendo la tendencia: hacer lo que podamos dentro de la legalidad vigente. Vamos, lo evitamos y los desalojamos». ¡No quebranté la ley! ¡Yo soy la ley! Como vemos, pues, podríamos hablar de mil un tema relacionados con la mala praxis de este gobierno, pero hoy nos queríamos centrar en un tema que lleva días recorriendo noticiarios varios, incluso ha llegado a salir en La Vanguardia por el eco que consiguieron darle. Estamos hablando del mercado de Campoamor. Y algunas de vosotras diréis: vale, pero ¿de su historia? ¿De su arquitectura? ¿De sus realidades? Pues de nada de eso y de todo ello un poco a la vez. Hablaremos, como hemos dicho, de mala praxis política, pero también de orgullo de clase, y de lucha, de mucha lucha, de decencia, y de cómo muchas veces se dejan de lado los elementos más fundamentales de una discusión en pos de arrancar 4 votos más. Y la verdad es que este programa se ha ido tejiendo de a poco. La idea inicial era comentar una concentración que hubo hace unos días, a modo de noticia corta, pero a medida que vas preguntando por un lado y por el otro, lamentablemente es mucho más grave y profundo que un grupo de paradistas de mercado enfadadas. Durante este programa escucharemos 3 voces. Concretamente son de Erika Acevedo, una de los portavoces de los paradistas del mercado de Campoamor, Nani Valero, regidora de la Crida per Sabadell en el Ayuntamiento, y Ramón Jiménez, presidente de la Asociación del Pueblo del Sud. Aparte de algún audio suelto, sonarán partes de las entrevistas a ellas tres intercaladas. Lo digo porque tengáis situado quién habla. Hemos preguntado también a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sabadell, a la cual también agradecemos su respuesta, por cierto, y a las Asociaciones de Vecinos de Espronceda y Campoamor hace una semana y no hemos obtenido respuesta por su parte, al menos a la hora de editar este programa. A todas las personas que han cedido amablemente su tiempo, muchas gracias, de verdad. El caso es que muchas de vosotras quizá penséis que falta precisamente a uno de los actores principales, el gobierno municipal. Pero la verdad, y lo digo de corazón, creo honestamente que no hace ninguna falta que aporte ninguna valoración al respecto. Básicamente porque, como veréis, han dejado claro desde el minuto 1 su posición sobre todo este tema. Han emitido declaraciones por doquier, usando precisamente el poder que les da ser el equipo de gobierno y poder tener altavoz constante en varios medios, y como decimos, han dejado clarísimo su punto de vista sobre todo esto. Y entre otras cosas, ese es el problema. El audio que hemos escuchado al inicio se sitúa concretamente el 5 de febrero de 2022 en una concentración que se hizo en el mercado de Campoamor. Y resume bastante bien todo lo que vamos a hablar hoy. Pero si no os habéis a cuento de qué viene todo esto, quizá es mucha cosa mezclada. Así que, como es de recibo, empezaremos por el principio. Aunque, como suele pasar, todo esto viene ya de hace un tiempo. Para introducir un poco a la oyente que no sepa de qué estamos hablando, el epicentro de esta historia es el mercado municipal de Campoamor, uno de los barrios de Sabadell, la quinta ciudad más grande de Cataluña. De hecho, a nivel de población, se encuentra en la posición 25ª de toda España, con más de 215.000 habitantes. Y lo apunto para que os hagáis una idea y para que imaginéis el movimiento de billets que eso puede suponer, que al final, lamentablemente, es muy probable que sea de lo que va todo esto. Al fin y al cabo, es de lo que va nuestra querida democracia desde hace más de 40 años. El caso es que, como decimos, nos encontramos en el barrio de Campo Amor. Este es un distrito que aloja a más de 30.000 personas, siendo el cuarto de siete en lo que a población se refiere. Además, constantemente está en el foco de las quejas vecinales por la creciente sensación de inseguridad y de abandono que los vecinos viven desde hace ya muchos años. Obviamente esto es totalmente interpretable y ya hemos hablado en otros programas de lo que supone la sensación de inseguridad respecto a la verdadera situación. Pero las asociaciones de vecinos llevan ya muchos años quejándose de que proliferan el vandalismo, los robos en viviendas, el gamberrismo, la venta de drogas, las ocupaciones de vivienda, drogas a diario en las calles, comportamientos incívicos, rotura de mobiliario urbano, bares que son el centro de delincuencia y peleas diarias. Todo esto según palabras de Diego Granero, presidente de la Asociación de Vecinos de Campo Amor. Al fin y al cabo, es un barrio periférico y como tal tiene la historia arquetípica. En los años 50 se empezaron a construir los bloques de pisos que rápidamente se llenaron de emigrantes, mayoritariamente andaluces, como pasa en varios barrios de Sabadell. Y con el paso de los años ha sido lo mismo. Ha seguido viniendo migración, pero de otros países. Y mientras tanto, como suele ocurrir en las ciudades, la evolución económica y social de los barrios del centro dista mucho de la que hay en los de la periferia, que por lo que sea son vistos con una óptica diferente por los dirigentes. Y el edificio de la discordia que nos ocupa este programa, pues más de lo mismo. El mercado de Campo Amor se construyó en 1982 y, como veremos, ha sufrido más bien pocos cambios. Ni radicales ni pequeños. Poco se ha tocado en general. Por no decir nada. Pero hace unos años, concretamente en el año 2017, el equipo de gobierno, en aquel entonces configurado por un cuatripartito, impulsó una propuesta para no solo reformar, sino cambiar el rumbo que estaban tomando los barrios periféricos, olvidados por muchos años, como decíamos. Vamos a escuchar a Nani Valero, regidora de la Crida per Sabadell, que es uno de los partidos que componía el gobierno cuando se empezó esta iniciativa. El projecte Marc, el Lean Market es va fer tot un estudi sobre les potencialitats del barri, quin tipus de població, edats, quin tipus de botigues i també un temes sobre mobilitat, de com connectar els barris de Campo Amor i d'Espronceda amb la resta d'eix comercial. I tot això també es va fer amb el suport d'una persona que hi entén molt amb el tema de mercats, en les noves dinamitzacions dels mercats municipals. És la persona també que va ajudar a dissenyar la remodelació del mercat de Santa Anna, de Barcelona. Ara no em surt el nom d'aquesta persona que ens va estar donant un cop de mà en el disseny d'aquest projecte marc del Lean Market, que és el que es va presentar al finançament europeu, als fons europeus EDUCI, i és on es marcaven les línies de tipus de comerços, de com havia de ser aquest espai de cohesió, com s'havia de vincular també amb el territori. Hi havia tots els paràmetres marc dissenyats en el projecte Lean Market que es va presentar a Europa i que va aconseguir el, diria que 1.200.000 euros de subvenció. Vale? I aquesta subvenció estava perquè la va demanar el govern de transformació amb la Crida en el mandat del Matías Serracant i tota la gestió que es va fer de la recerca de fons europeus. Els fons europeus EDUCI el que marcaven és que hi hagués igual aportació municipal, el 50%, i aportació d'EDUCI. La primera cosa que s'havia de fer, al marge d'aconseguir el finançament, que el vam aconseguir per a aquest tipus de projecte, perquè els EDUCI també tenen un component molt social i de cohesió de territori en els projectes que es presentessin, doncs el que s'havia de fer era un concurs d'idees, es va licitar un concurs d'idees. Nosaltres vam dir que com a govern doncs faríem aquest concurs perquè els dissenyadors, arquitectes, experts poguessin presentar idees sobre com havia de ser, com s'havia de materialitzar aquest mercat que estava posat en aquest macroprojecte Lean Market, el que marcava les línies. Doncs bé, ho vam deixar en licitació i nunca más se supo. Al concurs d'idees es van presentar una sèrie d'idees i nosaltres no hem arribat a tenir mai el retorn de com ha quedat. Pues sí, según nos contaba Nani, la idea era hacer el proyecto, pero en el cambio de gobierno, en mayo de 2019, se pierde la pista. ¿Y a qué se debe esto? A que el gobierno del PSC no quiere en ningún momento hacer absolutamente nada que implique mantener el mercado. De hecho, en esto no se puede acusar a los socialistas de no ir de frente. Ya en abril de 2019, un mes antes de las elecciones, podíamos leer en varios medios que la entonces candidata a la alcaldía, Marta Farrés, proponía derrumbar el mercado municipal de Campoamor en el marco de un proyecto, y cito textualmente, para dinamizar los barrios del sur. Farrés, dice el artículo, ha sugerido que con la superficie generada por esta demolición se levantarían pisos de alquiler público para los vecinos del barrio y un espacio de artes escénicas y musicales en los bajos de estos edificios que estarían abiertos a todo el mundo. Por otro lado, ha garantizado que los pisos serían de alquiler público, especialmente dirigido para gente joven, y además la socialista aseguró que esta idea ha sido tratada con el vecindario. Vale, pues aquí entramos en el primer pequeño problema. Vamos a escuchar lo que nos decía Ramón Jiménez, el presidente de la Asociación del Poble del Sud, al respecto de esto y que nos presente su asociación. Todo empezó en noviembre del 2019. Nosotros habíamos retomado la entidad justamente, nosotros nos fundamos en 2013. Entonces éramos un grupo de vecinos de la zona, ¿vale? Básicamente un poco disgustados por las derivas del movimiento vecinal clásico aquí en la zona sur, y decidimos montar nuestra propia entidad. Éramos súper jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero bueno, éramos menos jóvenes. Estuvimos ininterrumpidamente hasta el 2017, hicimos un parón de tres años, de dos años y pico, y en el 19 la retomamos en verano. Y justamente en noviembre del 19, bueno, ahí claro, nos pillaron las elecciones municipales en mayo, si no recuerdo mal, fueron en mayo del 19, ganaron los socialistas y tal, y bueno, pasamos a noviembre del 19, básicamente. Nosotros, como teníamos la revista, la repartíamos por todos los negocios aquí de todo el pequeño comercio de la zona sur, inclusive, obviamente, las paradas del mercado. Pues un día, un grupo de paradistas, que ya quedaban solo tres, nos vinieron y nos dijeron, oye, mira, que nos van a chapar el mercado de Campoamor. Y dijimos, ¿cómo que lo van a chapar? Y dice, sí, sí, que no solo chapar, que lo quieren chapar, luego tirarlo y hacer pisos y un auditorio. Y nosotros dijimos, pero eso, a ver, ¿dónde se ha hablado? Empezamos un poco a rascar también. Y vimos que efectivamente el equipo de gobierno socialista lo tenía en su programa electoral. Vale, bien. Hasta aquí cualquiera podría decir que, bueno, son dos proyectos distintos y además lo llevan en el programa. De hecho, hemos contactado con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sabadell, por cierto, de nuevo, muchas gracias por su tiempo también, y se han pronunciado en este sentido. Nos dicen en el comunicado que nos mandaron que la FAP da su apoyo a las decisiones que adoptan las asociaciones de vecinos en su plena independencia, evidentemente si andan dentro del sentido común y democrático, y por las explicaciones que las asociaciones del Distrito 6 han expresado apoyando el acuerdo entre asociaciones y ayuntamiento, nos parece, dicen, sensato y que además está en la línea de lo que recogía el programa electoral por el cual fue elegido el partido que gobierna y que en su virtud estaría obligado a cumplir. Guay, estupendo. Aunque también podríamos entrar a discutir la necesidad de un mercado para crear cohesión de barrio, y si la decisión, como veremos más adelante, de dejarlo morir es la única que se puede tomar. Pero bueno, dejando de lado infinidad de discusiones antropológicas y sociológicas que no se están teniendo en cuenta, al menos a mi parecer, a nivel práctico es así. Son dos proyectos distintos y en todo momento han ido de cara diciendo lo que quieren hacer. Pero aquí empieza el embrollo. Vamos a escuchar lo que nos decía Ramón al respecto. Eso no es lo más grave. Lo más grave es que nos empezamos a seguir rascando y efectivamente las asociaciones de vecinos del sur, es decir, principalmente Espronceda y Campoamor, que son los dos barrios de la zona sur estrictamente, ya habían dado luz verde a esta propuesta del gobierno, tanto en precampaña como ya habiendo ganado las elecciones. Y ahí empieza el meollo. Nosotros, lógicamente, no defendemos el modelo de que dos juntas, porque no me gusta decir asociaciones de vecinos, son realmente dos juntas de esas entidades que un día se reúnen con un grupo de políticos y deciden que lo mejor para el barrio es cerrar el mercado y hacer pisos, tirarlo y hacer pisos. Entonces, claro, ahí empieza el conflicto político y de todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, empezamos a pedir explicaciones a estas juntas y nos damos cuenta de que pedimos actas de asambleas vecinales donde eso se haya debatido, se haya profundizado, el debate público que a nuestro parecer debe ser implícito en unas obras de estas características, porque no es arreglar un bache, no es hacer un parque nuevo, no, es quitar un equipamiento municipal, cerrarlo, o sea, echar a la gente que trabaja, chaparlo, tirarlo y levantar otra cosa que no es un mercado municipal. Entonces, claro, para nuestro punto de vista era primero indignación por eso, por la falta de transparencia y por la falta de debate público aquí en el barrio. Y claro, los vecinos empiezan a alarmarse, tal, ¿qué pasa? Empezamos a interpelar al gobierno y el argumento que nos daba era, mira Ramón, a mí me lo decían así, ¿no? Hemos ganado las elecciones, tenemos 2000 y pico votos en tu barrio y estamos legitimados para llevar a cabo nuestro programa. ¡Ojete! Y cuidado, que sí, que incomprensiblemente la gente volvió a confiar en la pupila aventajada del señor Bustos. Las cifras son claras, tienen poco más del 40% de los votos en ese distrito. Pero aquí podríamos entrar en lo que se puede llegar a prostituir una cifra de votación. Porque sacaron en ese distrito 4.350 votos, lo que supone el 40% aproximadamente. Pero es que votó el 60% de la población del distrito y la mitad de los votos fueron abstenciones. Lo que supone efectos prácticos que ni siquiera llega a 2 de cada 10 vecinas que ha votado a esta señora en ese distrito. Y sí, que ya lo sabemos, que la sacrosanta democracia está por encima de todo y si no te gusta lo que hay, haber votado diferente y Podemos no puede hacer más con la reforma laboral porque solo tiene 35 diputados. Sí, esa cantarella la sabemos. Pero estamos hablando de un mercado municipal, que fue y de hecho nunca ha dejado de ser del todo el alma del barrio. Como es normal en un mercado en cualquier barrio y quizá, solo quizá, habría que tener en cuenta al más de 80% de las residentes de la zona que no te han votado a la hora de acometer una reforma de estas características. Pero nada, por lo visto priman los números, sobre todo cuando están a tu favor. El día 8 de noviembre del 19 montamos la primera asamblea para hablar del tema en el barrio. Acuden modestamente, claro, en una semanita poco tiempo, 50 vecinos. Empezamos el debate, qué pasa, qué no pasa, hablamos con la regidora de distrito, nos informa que es Marmolina, informamos en la asamblea, la gente empieza a agitarse. Vale, convocamos una segunda asamblea justo un mes después, que fue el 8 de diciembre. Pasamos justo siempre de 8 en 8. El 8 de diciembre convocamos la asamblea, que coincidía además con el puente de la Constitución en diciembre, y bueno, esa ya fue la asamblea más decisiva. Hablamos con las asociaciones de vecinos de la zona sur y les invitamos a que se sumen a la convocatoria, que convoquemos las tres entidades de aquí del sur para hacer un debate público y que el barrio decida qué es lo que considera más efectivo para su propio bienestar, ¿no? Si la propuesta municipal o nuestra propuesta. Que nuestra propuesta era básicamente evitar el cierre y ver ya qué haríamos más adelante. Bueno, dicen que no, que no se suman a la convocatoria, ni Espronceda ni Campoamor, y bueno, la escala de tensión sigue subiendo. Claro, tú ten en cuenta que los vecinos de la zona empiezan a preguntarnos, oye, ¿y por qué las asociaciones de vecinos no participan en esta asamblea? Oye, ¿y por qué las de vecinos? Y es la pregunta de oro y todavía sigue latente, ¿eh? Y nos preguntan, y nosotros siempre contestamos lo mismo, pregúntale a tu presidente o a tu junta de referencia. Eso mismo querríamos saber nosotros. Thank you. como un recuerdo vivo. Por eso en los muros ya llenamos sin nadie mientras suenan en la radio. Armas de barrio y se miran a los ojos los que quieren dar la cara. Ha llegado el tiempo de reanudar la batalla. Desde aquí, como hemos dicho, nos hemos intentado poner en contacto por varias vías con las asociaciones de vecinos de Espronceda y Campo Amor y no lo hemos conseguido. Disculpen si oyen esto a toro pasado, pero bueno, quedan invitadas cuando quieran expresar su punto de vista ante esto. De momento nos remitiremos al acta de una asamblea de la Asociación de Vecinos de Espronceda en la cual emitieron un comunicado acerca de su postura sobre el futuro del mercado. Paso a leer textualmente parte de este comunicado que podéis encontrar en internet. Desde esta asociación de vecinos hace tiempo que se pedía la actualización de este equipamiento y la zona de alrededores completamente degradada. El alcalde del antiguo equipo de gobierno, el señor Matías Serracán, en una de las primeras reuniones nos comentaba que el proyecto del gobierno socialista era inviable. Hace una propuesta a la ciudad, un proyecto que no se llevó a término. Y aquí debo hacer un inciso. Como estamos viendo, esto no es del todo cierto, porque finalmente se aprobó el presupuesto. Sigo leyendo el comunicado. El proyecto quiere, así se publicó e informa en los medios, transformar y crear un espacio de centralidad en la zona sur de Sabadell. Desde el ayuntamiento se proponen dar a la zona una oportunidad para la mejora comercial, urbanística y social. Por tanto, a las propuestas se les pide reforzar la centralidad del barrio y crear una plaza entre los equipamientos del Mercado de Campoamor, el Cap Sur y el Instituto Ribot y Serra. Además, desde el ayuntamiento aseguran que la rehabilitación integral del mercado debe responder a una mejora en los usos comerciales, ser un espacio para nuevos emprendimientos y para la formación e inclusión social. Finaliza el mandato de este gobierno y todo queda como otras reivindicaciones vecinales, en el aire y destrozada, y todo tiempo y esfuerzo realizados tirados por la borda, como con la residencia. Antes del inicio de la campaña de las municipales, la actual alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, comparte su opinión sobre el mercado de Campo Amor con las asociaciones de vecinos, hechos que con anterioridad ningún partido había realizado. Y aquí tengo que hacer un inciso de nuevo. Y que conste que este es mi análisis. Obviamente cada uno es libre de opinar distinto y es muy probable que en algo me esté equivocando. Pero por un lado están diciendo que ya había un par de propuestas antes y por otro que Marta Farrés es la primera que expresa su opinión acerca del mercado. Quizá, y solo quizá, sea que es la primera que dice lo que quieren oír las personas de la Junta. Pero por otro lado ya sabemos que esta señora es precisamente experta en hacerse fotos y prometer cosas. Así que sí, es muy probable que les dijera expresamente todo lo que querían oír. Y posteriormente adjuntan un cartel que seguramente se repartió para informar a los vecinos de lo que la asociación había decidido al respecto y nos encontramos el siguiente texto. Si los vecinos no compran en el mercado, ¿los paradistas tienen futuro? No podemos afirmar que esa actividad comercial privada puede ser rentable cuando esta oferta comercial en la zona es tan competitiva. No tenemos los conocimientos ni la información, por ello no podemos ni queremos afirmar la viabilidad de un proyecto comercial. Y justo debajo se adjunta lo que ellos le llaman nuestra propuesta. Que no os lo vais a creer, pero es exactamente igual que la propuesta del gobierno socialista. Pisos para jóvenes y un espacio multicultural para el Distrito 6. Bueno, está bien que tengan tantísima sintonía con el equipo de gobierno, pero es que proponen exactamente lo mismo. Casualidad, supongo. Y aquí podemos objetar alguna que otra cosa también, porque precisamente, como hemos comentado, el propio proyecto europeo ya obligaba a realizar una consulta popular para juntar ideas al respecto de qué hacer, de manera que no estamos hablando únicamente de abrir tiendas privadas. Además, no olvidemos que sí, los negocios obviamente son privados, pero el edificio es público y todos los alquileres que se pagan allí van a las arcas municipales. Total, que como estábamos escuchando antes que nos decían, las cosas ya empezaron mal entre las partes implicadas, porque las asociaciones formales acusaban de ser una falsa asociación de vecinos a la asociación que preside Ramón, la Asociación de Pobles del Sud. Pero por otro lado, sí que reconocían que esta había conseguido el no cierre provisional del mercado a base de recoger firmas y apoyos entre los vecinos. Cosa que, vistos los hechos, no se puede decir de las asociaciones formales. Porque, y cuidado con esto, las actas de las reuniones con el ayuntamiento, donde figura supuestamente el apoyo expreso de los vecinos al derrumbe del mercado, o no existen o no se han enseñado al pedirlas. En todo caso, se desconoce si es cierto que los vecinos expresamente se reunieron y votaron para apoyar ese proyecto, o si se trata de una decisión de la Junta que va en sintonía, casual y misteriosamente, al 100% con el gobierno municipal. El caso es que después de la primera asamblea, donde ya se vio el posible percal con otras asociaciones, se montó una segunda. Y como decíamos hace un rato, es en la agrupación vecinal donde se pueden encontrar más respuestas. De manera que, como nos cuenta Ramón... ¿Qué pasa? Que lo que no contaba nadie era que ese día iba a ser un llenazo. Efectivamente, un domingo por la tarde de un puente, pues es un poco raro, ¿no? Y más en un barrio que está desmovilizado desde hace más de 20 o 30 años. Entonces, el propio Isabadell nos decía, ya veremos si vamos. O sea, en plan, no creían que eso iba a ser una noticia de relevancia, ¿no? Bueno, llega el día, aparte de que empapelamos el barrio de cartelería, porque nosotros somos de la vieja escuela. Calle, calle, calle. A encartelar de redes lo justito para los jóvenes, pero la gente mayor es calle, encartelamiento, con el megáfono, pam, pam, pam. Bueno, total, llegamos a la asamblea y es un llenazo. Más de 150 vecinos y vecinas ahí en el auditorio del centro cívico, petado de gente, y rápidamente empieza a venir la prensa, empezamos un debate vecinal, intervenciones con tiempo, moderación, todo perfecto. Y bueno, y justamente, esto es un show, cuando faltaba nada, 5 minutos para la votación, se presenta la alcaldesa y la regidora de distrito, en plan peli, así en streaming, pum. Y claro, se pusieron en primera fila y pidieron la palabra. Y yo les dijimos, vale, podéis participar, pero tenéis 4 minutos por intervención como todo hijo de vecino. Pues bueno, esos 4 se convirtieron en un meeting de 15 o 20 minutos. La gente empezó, porque ella seguía defendiendo el cierre. Y, o sea, te vienes a una asamblea anticierre, porque de fondo es eso, y sigues defendiendo la tesis de que los mercados ya no tienen viabilidad, de que no sirven para eso y que hay que reconvertirlos en otra cosa. En un auditorio o en no sé qué. Claro, la gente empieza a buchar, venga, procedemos a votar. 148 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Las 2 abstenciones son la alcaldesa y la regidora del distrito. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, sí señor. Perdón por el inciso, Pero es que no me he podido estar. O sea, hay que reconocer que otra cosa no. Pero narices le echan a todo. Incluso a las situaciones más deplorables. Y luego ya escucharemos más momentos gloriosos del savoir-faire de la negociación de este gobierno. Porque también cabe decir que antes de la asamblea de diciembre, una semana antes, nos reunimos otra vez con la regidora de distrito y con la regidora de comercio. Y le planteamos el que hay una asamblea, vamos a votar, vamos a debatir. ¿Qué os parece si unificamos proyectos? Porque realmente la propuesta de hacer un auditorio no es incompatible con la permanencia del mercado. El mercado tiene 37 paradas y todos sabemos que esas 37 paradas no se van a llenar. Hay que ser realistas, no vamos a llenar 37 lonjas. Cuando tenemos un Lidl, un Mercadona, es muy complicado. Pero bueno, ¿qué tal si dejamos, yo qué sé, por poner un número, 15 paradas o 18 o las que sean, y la otra parte interior? Porque el mercado tiene dos partes, tiene como una parte de locales comerciales y en la parte interior tiene las paradas propiamente. ¿Qué tal si dejamos una sección para vuestra idea y la otra la dejamos como mercado municipal? No, no, no, no, no. Tiene que ser nuestro proyecto, nuestro sello, todo nuestro. Bueno, no quisieron unificar, no quisieron sumar esfuerzos, querían imponer lo suyo, porque no nos entendían como una amenaza. Se presenta la moción, pero adjuntamente a esa moción se adjuntan... Nosotros dijimos, ¿cuántos votos han sacado en el sur? ¿2023? Pues venga, hay que superar. Y adjuntamos 2.088 firmas. Adjuntamos 2.088 firmas a esta moción anticierre que pedía tres cosas. Una, el no al cierre del mercado de Campoamor. Dos, que se levantara el veto para entrar paradistas, porque había un veto legal que impedía que cualquier persona pudiera abrir una parada. Claro, lo querían vaciar. Política de vaciado. Sí, dime. Esto lo había escuchado del veto, pero no acabo de... O sea, directamente el ayuntamiento emitió una orden de que se vetaba la entrada al mercado. Sí, no sé con qué formato administrativo, pero yo sé, porque lo intentamos, que si un paradista iba a pedir ahí para abrir, le decían que no. Administrativamente es siempre justificar el cierre, en el sentido de que a los que había no los puedes echar directamente, pero simplemente como las licencias en ese mercado ya no se daban desde hacía mucho tiempo, por años, sino que era anualmente te las renuevo. Pero en el momento que yo diga pro, pues no te las renuevo y te vas fuera. Entonces la idea era que en diciembre del 19 iban a cancelar licencias y el 31 de marzo del 20 iban a cerrar el mercado. ¿Cuál es el problema? Que en el año 2020, antes del año 2020, entrar en ese mercado estaba vetado. Lo que viene siendo que da igual cuántas instancias y cuántas licencias se pidiesen, no las iban a dar porque no se podía entrar en ese mercado. Fue en 2020 cuando la Asociación del Pueblo del Sur de Sabadell presentó la moción para que no cerraran el mercado, que levantaron la veda, y entonces pudimos ir poniendo licencias y pidiendo que nos diesen nuevas paradas, pero hasta ese año estaba prácticamente cerrado, no se podía obtener ninguna licencia de ningún modo. Las renovaciones son año a año, con lo cual eso significa que si el gobierno, el ayuntamiento, quiere cerrar el mercado, lo tiene muy fácil, no nos renueva ninguno de diciembre y estamos en la calle. Es decir, no tenemos ninguna permanencia como si en otros mercados, que a lo mejor la cláusula, estamos hablando de que son la concesión de 5 años de la licencia, 10 años, aquí no, aquí se renueva año a año y siempre estás a expensa de que si no te quieren renovar, pues te vas a la calle. Y lo cierto es que solo hay que mirar la hemeroteca para darse cuenta del baile tan surrealista que hay de información al respecto del mercado. Podemos leer cosas como adiós al mercado de Campoamor, el mercado de Campoamor no cierra el 31 de marzo, el mercado de Campoamor se queda de momento, el mercado de Campoamor tendrá más de una decena de paradas. En fin, que va cambiando la versión cada 2x3. Pero el caso es que llegó el día de la moción donde presentaban todas estas firmas y el proyecto para el mercado con tal de que no lo cerraran. Llegamos al pleno, 2.000 firmas. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Nos reunimos con toda la oposición en todo ese mes, aparte de recoger las 2.000 y pico firmas en un tiempo récord. Nos reunimos con todas las fuerzas políticas y todas se muestran favorables a eso, menos obviamente la Marta Morey, que en ese momento, bueno, en ese momento y ahora son los lacayos de ellos, y dijeron eso, que ella no votaba a favor porque no era viable, bla, bla, bla, bla, bla, como siempre. Pero el resto de fuerzas sí, y la Crida, Esquerra, Ciudadanos, incluso la ¿cómo se llama esta mujer? La Siguró, que ahora está en la Consellería de Justicia, creo. Bueno, voto que sí. como vamos viendo en prácticamente todas las votaciones de este último gobierno, todas salen por los mismos votos. La única diferencia es que Junts les apoya en muchas de las mamarrachadas que montan. Por lo tanto, más razón para fijarse en esta votación de la que estamos hablando, porque ni los socios no oficiales de gobierno, los de CiU, les apoyaron. ¿Y qué pasó, queridas amiguitas? Algo mágico, algo maravilloso que nadie puede explicarse a no ser que lo leas como lo que es. Patetismo y recogida de cable histórica. Noticia del 7 de enero de 2020. El mercado de Campoamor se queda de momento. El Pleno Municipal ha aprobado este martes reconsiderar el cierre previsto del mercado de Campoamor. Hasta ahora, el planteamiento del gobierno era cerrar el mercado para reconvertirlo en viviendas protegidas destinadas a los jóvenes y dedicar la planta baja a las artes escénicas. Todos los grupos políticos han votado a favor de la iniciativa. También los partidos del gobierno, PSC y Podemos, que con este voto han reculado respecto a sus intenciones iniciales ya presentadas. Maravilloso. Ante la perspectiva de votar únicamente ellas en contra de eso y tener el titular de que son las únicas que quieren derrumbar el mercado, que de hecho así es, por lo que parece, votan también a favor de ir en contra de sí mismas. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Berlanguiano total. Pues bien, como veremos, empezó una nueva época de paz y tranquilidad para los vecinos. ¿O no? Y va a ser que no, porque como nos explicaba Ramón... Entre todas las entidades de la zona hay un respiro, se acaba la tregua, digamos, y nos juntamos para hacer una primera propuesta de diseño de un proyecto unitario de mercado. Y sí, sí, elaboramos un dossier súper currado, no era un dibujito, era un plano súper bien hecho, entre nosotros, 30 y pico de páginas, chulísimo, que incorporaba la versión municipal y nuestras demandas como barrio. Bien, hasta aquí todo genial, decimos, bueno, va, tiramos. Eso fue la primera reunión de tabla de Mercat. Entregamos el dossier, todo genial. Llega la segunda reunión de tabla de Mercat al mes y pico, dos. Ya está, se acabó. Se rompe la unidad entre las asociaciones. Hay una asociación de vecinos que empiezan a acusarnos a nosotros de deslegitimar al movimiento vecinal clásico, de que nos va a demandar, bla, bla, bla, bla. Total, se acaba la reunión ahí. Y la tercera reunión, ya cada entidad fue por su cuenta. El divide y vencerás, pues lo mismo, cada entidad vecinal va por su cuenta. Aquí participaba también la obrera, las de vecinos, etcétera. Y bueno, la tercera reunión ya es telemática, ya viene el COVID, querido COVID, y es telemática. Y ahí ya, agua de borrajas, lo que nos dice... Esto hace un año y medio, fueron tres reuniones. La primera la entregamos el proyecto, la segunda es la que se rompió la unidad y la tercera fue telemática, cada uno por su cuenta. Y a partir de ahí nos dice la regidora de distrito, Marmolina, nos dice que se está haciendo ya, los técnicos están dibujando la propuesta en base al proyecto que nosotros entregamos. En ningún momento tenemos un feedback, en ningún momento nos dicen esto sí, esto no, esto tal, tal, tal, nada. Simplemente que están dibujando la propuesta. Y después de un año y medio, creo que el lápiz aún les dura porque aún siguen dibujando la propuesta. Pero entonces, con la mesa de diálogo rota, ¿qué ha pasado desde ese momento? Porque como podemos ir leyendo, mientras que en 2020 había un solo paravista, actualmente están mejor que nunca. Esto es lo que comentaba Raúl Sánchez, paradista y representante de la Asociación de Paradistas, en una entrevista a Radio Sabadell. Han abierto, como tú dices, dos paradas, una que se llama Sabor Latino, que es de comida preparada. Nada, es decir, que trabajan con un producto 100% latino y personalmente están todo bastante bueno porque lo he probado todo y la verdad es que les va a ir muy bien y eso les deseamos. Y la segunda es la relojería. Esta ha costado un poquito más que abra porque, bueno, el interesado se tuvo que esperar 6 meses para abrir. Bueno, había unos problemas de trámites y tal. Hicimos un vídeo denuncia junto con la Asociación del Pueblo del Sur, la de paradistas y el interesado, la cual la colgamos en redes sociales. Tuvo bastante repercusión porque al poco tiempo nos llamó Televisión de Sabadell. Y nada, ellos también hicieron un poco de difusión sobre el tema, cosa que agradecemos. Y mira, fue bien porque días después se firmaron los trámites y abrió. O sea que ahora somos 7. Luego también decir que hay 3 paradas que están en van a abrir en breve. Una es una de pequeños electrodomésticos, otra de ropa de hogar, que está bien que esté en el mercado, porque todo lo que sume está bien, pero si me disculpan las demás paradas, pero el plato fuerte de este mes creo que va a ser el bar. Toma. El bar va a ser muy importante porque forma parte de la base comercial del mercado. Va a ser un punto fuerte y eso espero y deseo que les vaya súper bien. Pues yo creo que sí, porque al final estamos en un núcleo que, bueno, abarca un poco los médicos, el colegio, el instituto, el polideportivo, el mercado. Estamos en una zona que si el ayuntamiento se lo propone y le da vida, puede funcionar muy bien. Anem a suposar que tots aquests entren i posen la parada. Sí. Quants establiments hi hauria i en quin termini calcules? Si se montan todos, pues mira, somos 7 abiertas, más las 3 que tienen que abrir, más las 2, mira, nos estamos yendo casi a las 11 paradas. 11 paradas hace nada, cuando hemos dicho antes que estaba en principio más que muerto el mercado. De hecho, es lo que se han encargado de repetir por activa y por pasiva tanto los regidores como las asociaciones de vecinos de Espronceda y Campoamor. Y ya de base tiene delito que esté paralizada la mesa de diálogo de un tema que tiene en vilo a tantas familias, que tienen que ir renovando la información con cuentagotas para saber si pueden seguir trabajando dentro de 2 días. Pero entonces, ¿a qué se debe este empuje cuando estaba todo perdido? Pues precisamente tiene toda la pinta que a la Asociación del Poble del Sud. Las asociaciones de vecinos de Espronceda de Campoamor, pese a mostrarse partidarios de ayudar en lo que se pueda a los paradistas, siempre hablan en el caso de que se cierre sí o sí el mercado. Pero no es precisamente lo que parece que reclama la ciudadanía. O al menos no podemos saberlo. Y ete ahí el problema, que no se ha propuesto en ningún momento algo tan simple como una consulta. Hoy día todas sabemos que es excesivamente fácil montar una consulta en un barrio. Pero parece ser que, como suele pasar en nuestra Españita, lo de celebrar referéndums no está bien visto. Vaya a ser que la gente tenga voz además de voto. Es por ello que considero que es de recibo dar voz a lo que hizo la Asociación del Poble del Sud desde esta moción en adelante. Como ya hemos escuchado antes, eran como aquel que dice cuatro gatos que pasaron a la acción ante un sistema de asociación de vecinos que no les representaba, y lo curioso es que a efectos prácticos, por lo que parece a todas luces, han conseguido bastante más que las entidades oficiales en este tema del mercado. Y ya os digo, personalmente no tengo el placer de conocer a Ramón y no tengo ningún interés oculto en hacer la pelota a nadie. Pero dado el tremendo curro que se pegaron, es de justicia darles voz también a ellos en particular. ¿Qué ha pasado desde ahí? Bueno, pues que dijimos, ¿qué es prioritario? ¿Exigir esas reuniones de taula en las que son inútiles, en las que solo se desgasta la gente y las entidades van cada uno a lo suyo? Pues no. Lo prioritario es mantener estratégicamente vivo el mercado, dinamizarlo, buscar paradistas y darle vida. Y efectivamente, en estos 2 años que hemos hecho, como las asambleas estaban prohibidas, bueno, prohibidas, en la calle no se podían hacer, ni en centros cívicos, ni en nada, la movilización, pues obviamente, físicamente no se podía hacer. Por tanto, nuestro medio de presión no podía ser la movilización vecinal. ¿Qué dijimos? Pues bueno, vamos a intentar llenar el mercado, llenarlo de paradistas, fundar la asociación de paradistas, encartelar el barrio buscando paradistas, asesorando a los vecinos, informando de cuánto vale el metro lineal, qué pasos tienen que seguir. Vamos, nos convertimos en técnicos municipales, ¿vale? Porque básicamente lo que hemos hecho ha sido una labor titánica y no es por echarnos flores, pero es que nos hemos reunido con más de 90 vecinos. Entonces, uno a uno, asesorando qué tipo de negocio quieres poner, el metro te vale tanto, qué paradas ves más. Vamos, los conserjes flipaban porque cada día empezaban a venir gente y yo decía, ¿cómo es posible que nosotros sin recursos traigamos gente interesada? Que luego abrirá o no, vale, pero gente interesada hay. Sin recursos le hemos asumido todo nosotros. Los arreglos que se han tenido que hacer, electricistas, colegas nuestros, venga esto, va el cuadro de luz, el boletín, esto, otro. Hemos creado ahí una red que alucinas, ¿sabes? Y bueno, y eso ha sido lo que hemos hecho, fundar la asociación de paradistas, que no existía, y bueno, ir haciendo eso, pequeños pasos para ir llenando lo que es la galería principal del mercado, que son en total 15 paradas, que es lo que nosotros defendemos como mercado, es lo que estamos llenando. Pues bien, gracias a todo este curro y a que se sumasen muchísimas vecinas del barrio y de otros barrios a la lucha, fue que se fundó, entre otras cosas, la Asociación de Paradistas del Mercado de Campoamor. Y es precisamente esta asociación, juntamente con la fuerza de muchas vecinas, la que llevó a organizar la concentración de la cual hemos escuchado un extracto al inicio del programa. Porque no fue solo cosa del barrio de Campoamor, Se le sumaron también las buenas gentes de Candeu y recibieron infinidad de mensajes de apoyo de otros tantos barrios. Porque, como decíamos, esto no va de un mercado u otro, o de un negocio privado u otro, como intentan usar de excusa algunas asociaciones de vecinos y el propio gobierno. Porque sí, desde el equipo de gobierno han usado las mil y una excusas que han podido para justificar el cierre del mercado, y entre otras también han dicho que es para no perjudicar a otros mercados y para favorecer el comercio de proximidad. Y esto último, perdónenme, pero ¿qué es de traca? ¿Qué hay más de proximidad que un mercado regentado por los vecinos del barrio? Y lo de no perjudicar a otros mercados, según nos contaba Eric, uno de los paradistas, pues más de lo mismo. Claro, el gobierno se excusaba en que no podemos daros el 50% extensivo a vosotros porque necesitamos igualdad entre todos los mercados. Bueno, el mercado de Campoamor es el único que en 40 años no ha recibido ni un euro, ni una reforma, nada, nada en absoluto. No hay nada más que entrar para verlo, para ver que es imposible compararlo con ningún otro mercado, porque cada mercado tiene su situación. Y el nuestro, lamentablemente, da pena, porque uno entra y da pena. No hay nada de color, está oscuro, es en los mismos cimientos que hace 40 años. Con lo cual, entenderán de que es imposible medir con la misma vara a todo el mundo cuando, para empezar, ningún mercado tiene igualdad, porque no en todo se invierte lo mismo. Y en este punto, como decíamos, es que entra en la historia la concentración que hubo hace unas semanas y, sobre todo, los motivos que llevaron a organizarla. Y para dar voz a la Asociación de Paradistas, tuvimos el placer de poder charlar con Eric, uno de los portavoces al que acabamos de escuchar, al cual, por cierto, le volvemos a agradecer una y mil veces su tiempo por darnos respuesta a las preguntas que le planteamos. Y Eric fue uno de los que organizó la concentración, después de mucha lucha en 2 años, y nos explicó, entre otras cosas, qué se pedía concretamente con ese acto. Ahora mismo, los que estamos ahí dentro somos familias que hemos depositado toda la inversión de nuestra vida, toda, ahí dentro, en cada una de las paradas. Entonces, los paradistas hicimos un comunicado público en el que nos negamos a pagar el 100%. Es decir, en ningún caso, ningún paradista va a pagar el 100% porque no puede. No es un acto de rebeldía, no es un acto de no pagar porque no queramos, no, no, es que es inviable. Es o pagar el 50% y tratar de levantar ese mercado poco a poco, porque como todo el mundo entenderá, levantar un mercado desde cero prácticamente no es cosa que ni de un año, ni de dos, ni de... Entonces, levantar eso cuesta tiempo. Con lo cual, ningún paradista puede ahora mismo asumir el 100%. Así que pagarán el 50% hasta que la cosa empiece poco a poco a funcionar. Es así. Porque es o pagar el 50% o cerrar la persiana. Y como lo que hemos invertido ahí es todo lo que teníamos en nuestra vida, y como lo que hemos invertido ahí seguimos acarreando deudas y seguimos acarreando, salir de ahí significa no ya ir a casa, sino que tampoco hay casa, porque nos iríamos todos debajo de un puente, porque la inversión que hemos hecho es de toda nuestra vida, todo está ahí dentro. Y le exigimos al ayuntamiento que haya una inversión inmediata, inmediata para el mercado, porque con ganas eso no se levanta. Y nosotros mira que le ponemos cada día que abrimos la persiana, pero únicamente con ganas no se le abre. Y después pedimos facilidades para otorgar nuevas licencias y pedimos al fin y al cabo que se deje de anunciar públicamente que tenemos los días contados, que ese mercado no va a funcionar. Y es que realmente, y esto lo digo desde mi humilde punto de vista, habiendo juntado varias piezas de este puzzle surrealista, es acojonante el poco tacto que se está teniendo con esta gente. Ya no hablo de estudios económicos de viabilidad ni de presupuestos millonarios para rehabilitar nada. Lo que me ha chocado en demasía es que una vez más, mientras se van aplicando programas por un lado y estudios por otro, se está dejando de lado a las personas protagonistas de esto. No solo no se les está teniendo en cuenta, sino que se les está ninguneando de una manera vergonzosa. Porque el caso es que en enero de este año se volvió a presentar una moción por parte de los paradistas con tal de reclamar estas condiciones ante el evidente fracaso de la mesa de diálogo. Pues ojete a lo que nos cuentan. El gobierno no lo ve así, porque uno se levanta con mucha fuerza, se levanta con muchas ganas a ese proyecto para tratar de levantar un mercado. Porque ya digo, somos familias del barrio que queremos trabajar en nuestro barrio. Es decir, todos los paradistas vivimos aquí en el barrio y tratamos de levantar esto. Y uno lee en el periódico, en el diario, en diarios públicos, como la regidora de comercio, la señora Montserrat González, dice: no hay prevista una gran inversión en ese mercado porque tiene los días contados. Y si los paradistas no pueden pagar el 100%, no pueden pagar el 50%, tienen un problema. Eso es lo que ha dicho la regidora de comercio, la persona de la que depende el comercio de Sabadell. Con lo cual, ¿que tenemos un problema porque no podemos pagar el 50%? Claro que lo sé, señora Montserrat, claro que lo sabemos. Por eso nos presentamos en enero en el Pleno rogando ayuda para poder continuar con nuestros puestos de trabajo. Primero se le comentó a la regidora de Comercio, a Montserrat González, nos dijo que las ordenanzas no son modificables, que cambiar los precios en ese mercado implicaba una modificación de ordenanzas y que eso ya no era posible. Yo en esa reunión que estaba de oyente no pude callarme, o sea, le dije: a ver, Monse, que no nos tomes el pelo, que si no quieres bajar los precios y quieres que esta gente se ahogue, dilo, ya está, no nos vengas con milongas, porque yo llevo 10 años en el movimiento vecinal y 2 en esta movida y sé que las ordenanzas son 100% modificables siempre y cuando haya mayoría en un pleno. Entonces no me vengas con rollos, dime directamente que no es tu proyecto político y que no lo vas a apoyar, pero no me engañes, no me trates como un imbécil. Pues sí, la verdad es que parecen excusas peregrinas a más no poder. Y recordamos a estas alturas que no han aparecido las actas donde se estipula que tienen el apoyo de los ciudadanos para realizar este berenjenal. que ya lo hemos dicho, pero me parece suficientemente grave como para ir recordándolo. Pues bien, el caso es que se presentó esta moción, pero de nuevo, adivinad qué. Se perdió la moción por un voto, votaron a favor, bueno, en contra votaron, lógicamente, nuestra querida amiga Morey, el señor Matas, con su grupo de Junts y el propio gobierno. Entonces fueron 14 contra 13, votaron a favor, pues Esquerra, La Querida y Ciudadanos. Entonces se perdió por un voto, 14 contra 13, y quedó rechazada la propuesta. Efectivamente, se perdió la votación por un solo voto, el de la regidora no adscrita, que recordemos que se supone que era de Podemos. Lo recuerdo por si se nos olvida que se había presentado por un partido supuestamente de izquierdas, porque a estas alturas, obviamente, de CiU nanay. Y también entiendo que del PSC ya podemos ir olvidando que sean de izquierdas nunca jamás. Pero al menos se podía exigir mínimamente algo del partido que vino a saltar los cielos. Aunque también es cierto que la han echado, y por algo será. La cuestión es que a partir de ahí, a los pocos días, fue cuando se realizó la concentración de la que estábamos hablando. Porque claro, después de todo este embrollo del que estamos comentando, ¿cuál es la situación ahora mismo? Pues parece bastante enrocado todo. Por un lado tenemos el presupuesto de Europa, que finalmente se aceptó. Ara, han reconduït, esperem que Europa admeti la justificació del canvi d'un projecte de mercat a millorar l'entorn, perquè és un canvi substancial. No sabem si aquest canvi substancial farà que es perdin aquells diners que vam aconseguir amb el govern de transformació, amb el Matías Serracan com a alcalde, o com ho finançaran. El govern actual diu que sí, que mantenen el finançament aquest europeu que nosaltres vam aconseguir, i esperem que així sigui, però no les tenim totes. Al capdavall serà Europa qui decideixi si la finalitat dels diners va alineada amb el motiu pel qual es va donar la subvenció o no. La parte europea, que era 1 millón y pico de euros, si no la gastaban, se pierde. Europa te la pide. Entonces tenían un tiempo para redestinarlo a otra parte. Y fue justamente a estas obras, que dijeron que iban a empezar en diciembre, estamos en febrero y no se sabe nada. Luego ya sabremos que seguramente lo harán coincidir con el final de la campaña. Però això és altra història. Diuen que tenen un altre projecte, ho van dir en campanya, de fer pisos i tal, però en cap de les reunions i de les taules que s'han anat fent, el projecte o els projectes d'aquest govern s'han manifestat o s'han posat en paper en cap document. Val? Per tant, ens estimem molt en la idea de que venen molt fum i pel camí el que estan fent és portar encara més a la precarietat al barri del sud i als treballadors i les treballadores que intenten guanyar-se la vida dinamitzant un espai que no oblidem que és municipal i que ha de ser un servei municipal del qual l'Ajuntament té totes les competències i l'únic que fa és deixar-lo morir sense cap mena d'actuació de dinamització. Pues estaría bien que fueran concretando algo por una vez, aunque queda un año y poco para las elecciones, así que no sé yo si querrán hacer algo más que prometer y esperar a ver si vuelven a ganar. Y a todo esto, la situación para estas vecinas, las paradistas, que deberían ser el eje central o al menos una parte importante de la discusión, pues no ha mejorado mucho el tema a nivel institucional. Los paradistas le dieron un mes para una posible respuesta a esa alternativa. No llegó ninguna alternativa. Lo único que dijeron fue, bueno, te pintamos la puerta, te parcheamos las escaleras que hay exteriores que están con las varillas salidas. Te ponemos una hilera más de luces y te ponemos un rótulo con el horario. Esa era su propuesta de dignificación del mercado. Y la única reacción municipal a la concentración fue en Radio Sabadell, que salió la Montse, la regidora de comercio, y dijo muy inteligentemente, porque el gobierno es como es, pero tonto no tiene un pelo, saben nadar y guardar la ropa. Lo que dijeron fue, bueno, no es nuestro proyecto, pero si en un año el mercado está lleno y funciona, podemos replantearnos la situación. Ya, pero a ver, el mercado se llena. Si tú no nos facilitas el poder continuar a los que estamos ahora, si tú no promocionas que hay paradas que todavía se pueden abrir, si tú nos niegas que podamos los mismos paradistas decorar el mercado, pintar las persianas, si nos siguen negando cosas, ¿cómo quieres que se abran paradas? No, o sea, lo que estás haciendo es, en vez de echarnos a todos a la calle porque sería un, dicho así, un boom demasiado grande, pues nos vas dejando morir, nos niegas ayudas, no, esto no lo puedes hacer, no pintes las persianas, no puedes pintar tu negocio, esto no lo hagas, esto no se puede, actividades no cae COVID, no, no, no. Entonces lo que están haciendo es dejarnos morir, que nos cansemos y nos vayamos. No solo no vamos a pagar el 100%, sino que reclamamos al ayuntamiento que haya una inversión aquí para que de verdad el mercado funcione, porque nosotros le ponemos muchas ganas, pero nuestros recursos son los que son. Porque si no tenemos ni para salir adelante nosotros, mucho menos para implantar grandes mejoras en el mercado. Con lo cual, si no invierten dinero, algo, es imposible que ese mercado en un año esté lleno. Es imposible. Ni que esté funcionando a todo esplendor. Es imposible. En fin, que como vemos, todo son dudas, todo son promesas incumplidas por todas partes, tanto con las paradistas como con las vecinas, y el tiempo va pasando y no se soluciona absolutamente nada. Eso sí, ahora los paradistas han dado un golpe de efecto que ha hecho ver al gobierno municipal que tienen un apoyo que seguramente la institución no esperaba. Y muy probablemente es eso lo que ha hecho que ahora se hayan replanteado lo prometido. De la misma manera, y never forget esto, porque es maravilloso, que PSC votó en contra de su propia propuesta con tal de no quedar mal en los diarios. Como venimos viendo en las últimas semanas, no es nada tremendamente novedoso el hecho de que el equipo de Marta Farrés haga gala del bustismo extremo que corre por sus venas. Pero no por menos extraordinario, deja de ser absolutamente vergonzoso. Y citando a la señora que escuchábamos al inicio, quizá uno de los problemas es que estamos todas demasiado dormidas con la gestión municipal. Y es comprensible. Han sido demasiados años de corrupción sistémica, no solo aquí en Sabadell, sino en todo nuestro alrededor más y menos lejano. Y por narices, al final, una se acostumbra. Y lo que debería ser tremendamente vergonzoso se acaba viendo como algo relativamente normal. Pero actitudes como las de la Associació del Poble del Sud y el empuje que ha tenido y tiene en este conflicto, creo firmemente que son algo de lo que debemos aprender. Del tejer relaciones desde el barrio, de aprovechar las múltiples oportunidades que por suerte tenemos para hacerlo, como por ejemplo en centros como La Obrera o en las mismas asociaciones de vecinos. Porque esto sí que lo he vivido también en mi barrio. La dejadez de todas las vecinas, y me incluyo, ante la gestión de la asociación, y cuando nos quisimos dar cuenta, a la cabeza había una persona mafiosa como pocas, que hacía y deshacía a su antojo. Total, nadie se preocupaba. Pero eso es lo grave, que con el tiempo hemos ido olvidando que esa pequeña escala donde se gestan los cambios importantes. Porque como comentaba el artículo que hemos leído al inicio, es desde el barrio donde se fraguan y se consiguen las victorias más importantes, precisamente por la cercanía y por la infinidad de posibilidades que se abren al entablar relaciones de tú a tú, sin depender ya no de tecnologías y cachivaches, sino tampoco de terceros que tengan que venir a dar el beneplácito desde el centro de la ciudad, como ha pasado durante un montón de años. En fin, que nosotras nos vamos a ir yendo, esperamos que os haya resultado útil y entretenido este programa. De nuevo, mil gracias a todas las personas que nos han cedido parte de su tiempo para explicarnos qué está pasando con el mercado de Campoamor. Y muchos, muchos, muchos ánimos a tanto a las paradistas como a las vecinas de los barrios del sur. Vaya con este programa nuestro humilde granito de arena a intentar dar voz, en la medida de lo posible, a un problema que al final es el mismo que tenemos todas, pero que estas vecinas viven con el agravante de ser de la periferia, que por lo que sea, siempre es todo más grave. Nos vamos con unas cositas más que nos contaron Ramón y Eric, agradeciéndoles infinitamente el tiempo que les hemos robado. Y nada más. Apoyad el comercio local, coño, que no cuesta nada. Y al final, si lo piensas, Mercadona ni es pa' tanto ni es tan barato. Salud y anarquía para tothom. Cuidar sus. Claro, tú dices, no es viable, no es viable. Claro, es que tú no lo haces viable. no lo haces viable. Entonces, claro, los paraguistas ya han dicho que a pesar del rechazo a la moción, no van a pagar el 100% de las cuotas. Los que van a entrar nuevos ahora pagarán su 50%, pero los que ya llevan más de un año van a seguir pagando ese 50%. Lo tienen clarísimo, van a aguantar. Son familias, además, con valor añadido. Los paraguistas son todas familias del barrio, que es un valor añadido que no tienen todos los mercados de esta ciudad ni de otras ciudades. Son propios vecinos de la zona sur. Entonces, aunque parezca una tontería, eso hace que esta lucha tenga una dimensión diferente. No es una lucha meramente comercial. Ahí está el hándicap de la cuestión. Es una lucha vecinal. O sea, el barrio se vuelca con la causa. Entonces, son familias del barrio, son currantes de toda la vida que tienen sus ahorros ahí y no van a pagar el 100%. Lo tienen claro. Y nadie los va a echar de ahí. Sea el gobierno que esté ahora mismo estos o el que venga, el gobierno de turno, no los va a ningunear. Y lo tienen clarísimo. La concentración de ayer sirve para darnos fuerza, para darnos cuenta de que esto ya no es como era al principio, una batalla perdida en el que nosotros le pedíamos cosas al gobierno, como por ejemplo pequeñas cosas, es decir, pintar cada parada, cada persiana, y nos daban la negativa, no, esto no se puede hacer, esto no lo podéis hacer. Así que sirve para darnos cuenta de que esto ahora mismo lo vamos a levantar los propios paradistas. Y eso quiere decir que toda iniciativa que tenga como objetivo fomentar que ese mercado vuelva poco a poco a resurgir, lo haremos. Tengamos permiso, no tengamos permiso, no importa. Porque esto ya es una cuestión de que dependen muchas familias ahora mismo de ese puesto de trabajo. Y lamentablemente, como he dicho, no vamos a abandonarlo en contra de nuestra voluntad en ninguno de los casos. Tenemos el apoyo del barrio, tenemos el apoyo de la gente, tenemos el apoyo de muchos grupos municipales de la oposición y tenemos el apoyo de mucha gente de Sabadell, que la mayoría son vecinos del barrio, pero que ya va más allá, que ya hay mucha gente que ayer vino a la concentración, perdió su tiempo para venir aquí a apoyarnos a nosotros desde otras puntas de Sabadell. Así que, en ese sentido, agradecer una vez más a todas las personas que ayer nos dieron su granito de arena estando ayer con nosotros, porque esa es la fuerza que nos ayudará a seguir mucho tiempo en ese mercado y que poco a poco todo lo levantaremos. Cruzadas en este mundo en ruinas, lleno de gestos, de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo, el hijo del madero es un perdido, 50 kilos de zamarillenta y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en montacasa, el grama 50, miradas hambrientas, el yonki de los 80, el gorilla, el tonto del runner, la dependienta, recientemente despedida, un jefe ingrato, no tenía contrato, nada de sindicatos en la tienda de zapatos, el vendedor de cupones, la loca de los gatos, los ojos como platos, la realidad agobia y el moderno del barrio va de aliado y le pega a la novia, fluctúan las historias y así sin darnos cuenta, la vida pasa. El barrio y su memoria, el chico del taller es gay y no lo ha dicho en casa. Con sus manos llenas de grasa, oculta su pluma. Yo no quiero un sarasa, grita su padre echando espuma. La culpa es de tu madre, esa dejada. Luego se va de puta si lo cuenta en el bar entre risotadas. Es el cuento de la criada, solo nos queda la protesta. Vidas desperdiciadas, demasiadas, porque la realidad social no es como la ves en La Sexta. Y esa muchacha sufre bullying porque está gorda y otro operario ha perecido currando en la obra. No queremos las obras ni pequeños destellos, queremos todo lo que es bello. El barrio, su gente, las miserias cotidianas, a veces lo amas y otras lo detestas. Replican las campanas, vamos a pegarle fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz, vamos a aceptar, no vengas a hacer turismo, lárgate con tu puto paternalismo.